10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a iniciar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 28 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, los votos secretos. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Los votos secretos. El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que sin embargo no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. Y bueno, disculpen, aquí está mi perrita, que cree que está viendo pájaros. Pero bueno, estábamos diciendo que no procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que el polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí misma o a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Y bueno, la primera frase que nos dice, ¿la recuerda? El que castiga el cuerpo está loco. O sea, prácticamente cuando nosotros creemos en nuestra persona, en nuestro personaje, en nuestro cuerpo, pues prácticamente nos está diciendo que creemos en las ilusiones, y si crees en una ilusión, en una mentira, pues crees en la locura, ¿no? Por eso dice, el que castiga el cuerpo está loco. Cuando tú castigas a alguien, a una persona, estás castigando el cuerpo y por ende estás en la locura, es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros nos enojamos, pues no reaccionamos pacientes, ¿verdad? ¿Te has enojado alguna vez? Cuando yo me enojo, obviamente, pues, si me enojo, no estoy en la cordura, obviamente. No puedo decir, ¡ay, qué relajada estoy y enojada a la vez! No es cierto. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que el enojarte te relaja, no es cierto. A veces uno se enoja bastante, saca todo lo que trae y después se relaja, pero después viene la culpa, después vienen todas esas emociones que uno no quiere tener. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar en el instante por la locura. Nos dejamos llevar por esas creencias que obviamente pues no son de nuestro ser, son de nuestro propio ego, son de nuestra propia creación. Cuando nos hagamos responsables de lo que nosotros nos decimos, de lo que nosotros pensamos, habremos hecho un cambio en nuestra vida. Mientras no. ¿Por qué? Porque puedo seguir enojándome y seguir asignando mi coraje por alguien más o por algo más y seguir justificando que me merezco enojarme por esta situación y por la otra, cuando nada más estoy dándole vueltas a la locura, ¿no? O a esos pensamientos que han sido creados a través de mi mente. Si yo soy consciente de que yo creo mis pensamientos y yo actúo en base a mis pensamientos y yo veo la vida en base a mis pensamientos, pues entonces puedo ser consciente de que puedo cambiar esos pensamientos, de que puedo modificarlos o por lo menos puedo decir yo estoy así y me siento así por lo que yo estoy pensando y por lo que yo estoy diciendo. El cuerpo, nos dice el libro, que no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones, dice, ni nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. ¡Wow! Dice, y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. No se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre. No percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que le has hecho. ¿Qué has hecho de él? Te desvinculas de lo que ve y oye y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti, él oye tu voz. Y es frágil e insignificante porque así lo deseas. Y bueno, todo esto que les estoy leyendo tiene mucho peso, bastante. Qué impresionante. Es cierto todo lo que nos dice, o sea, nosotros somos el que manejamos a nuestro cuerpo. Si el cuerpo te duele es porque lo estás llevando a ese momento de dolor, pero el cuerpo no sufre por sí solo, el cuerpo no sufre el castigo que tú le impones porque no tiene sensaciones. Dice, lo único que hace es vagar y vaga a nuestras instrucciones. Si tú le dices a tu cuerpo, párate aquí, se va a parar. No puede hacer más allá de nuestras indicaciones. Inclusive cuando están estas condiciones en las que el cuerpo no te responde, pues simplemente se queda estático, ¿verdad? Cuando una persona no puede moverse en absoluto, pues igual se queda ahí en ese momento, ¿no? Y cuando hay esa otra condición que el cuerpo tal vez se mueve cuando tú no le estás dando indicaciones, pero no se mueve más allá de lo que no pueda, ¿verdad? No es de que es como un carrito eléctrico, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esos carritos de motor que tú lo vas moviendo con un control y le dices, vete, o sea, no le dices, ¿no? Pero lo mandas hacia la derecha, recorres no sé cuánto de distancia, lo haces doblar, lo haces girar, lo haces subir una rampa. Así como traemos un control para esos carritos eléctricos, así son nuestros pensamientos manejando a este cuerpo. Por eso nos dice que el cuerpo no nace ni muere. Tiene mucha sabiduría esta frase, no nace ni muere. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí no tiene identidad, no tiene pensamiento, no tiene personaje. O sea, cuando nosotros dejamos este cuerpo, el cuerpo no se va a enterar de decir, ah, me morí, ¿no? Por eso dice, no nace ni muere. O sea, hay apartados aquí que nos dice que el cuerpo es para que lo utilicemos como un medio de comunicación. ¿Para qué? Para despertar. ¿Para qué? Para no seguirnos creyendo todo esto que nos hemos inventado. para que dejemos a un lado el odio, para que dejemos a un lado el temor, porque todo eso que tememos, todo eso que odiamos, todo eso que deseamos, todo eso que detestamos, el cuerpo no lo conoce. Solamente son nuestros pensamientos los que creen conocer algo que nosotros creamos, que nosotros lo fabricamos. Cuando sentimos que ya no podemos más, o sea, quisiéramos tal vez decir, quiero dormirme y quiero tener sueños muy bonitos, aún sabiendo que son sueños y que no son reales. ¿Por qué? Porque no, tal vez no soportas la realidad, entre comillas, la realidad que estás viendo, pero esa realidad no es la real. La realidad, la verdad en esta vida es que puedes contemplar, puedes mirar, puedes caminar, te puedes expresar sin miedo a nada. No hay necesidad de dormir y desear estar en otro momento, porque el momento que tenemos ahorita, aquí es donde podemos despertar. Estás enojado, estás enojado, ok, sé consciente de que tienes pensamientos que te están causando odio. ¿Por qué te están causando odio? Tal vez no te has hecho responsable de ello. Pero en el momento en que te hagas responsable, no tienes que analizar y decir, mi odio viene desde este momento en que... No, mi odio viene de mi creación, de mi mente. No importa cómo lo haya creado, ahorita me doy cuenta de que fue mi creación. Y si fue mi creación, así mismo, pues lo puedo desvanecer. ¿Por qué? Porque no es real. Todo lo que está en nuestra mente, todos los pensamientos que estamos diciendo ya pertenecen del pasado. Lo que yo estoy hablando ahorita ya es pasado. Porque en el presente no hay interpretación. En el silencio es donde se encuentra nuestro presente. No necesitamos tener varios panoramas, varios sonidos, varias cosas en la vida para poder entonces decir, puedo ya disfrutar de mi vida. Tenemos ojos, tenemos oídos, con los ojos vemos, con los oídos escuchamos, con la boca hablamos, con el cuerpo nos movemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta de que aunque no tuviéramos todos estos sentidos, también podríamos estar plenos. Nos aferramos tanto a todo que nos cuesta trabajo soltarlo. Y estamos aquí para soltar, y si no queremos soltar, la vida nos lo va a enseñar de otra manera hasta que aprendamos. ¿Qué es lo que venimos aquí, a este mundo? ¿Tenemos un propósito? ¿Tenemos metas? ¿Tenemos varios propósitos que cumplir? El propósito que tengas, si es que lo tienes, es estar aquí en este momento y disfrutar de este momento. No te compliques. Aquí en este instante lo tienes todo. Tienes la dicha, tienes la felicidad, tienes la oportunidad de decir, ok, acepto la dicha porque me la merezco, acepto la paz porque me la merezco, acepto la sanación porque me la merezco. Si seguimos creyendo que somos separados, va a seguir habiendo esta brecha. Por más diminuta que sea, va a estar ahí. Y si hay esa brecha, nos vamos a encontrar prisioneros de este otro mundo, del mundo del miedo, del ego. El mundo que nosotros estamos percibiendo a través de nuestros ojos, a través de nuestros recuerdos, a través de nuestros oídos, no es real. Este mundo que nosotros estamos viendo no existe. no existe porque el lugar de donde lo estamos percibiendo no es real, a través de nuestra mente no es real. Seamos conscientes de ello. Entonces, por más bonito, hermoso, feo, terrible que lo veas, no es real. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú te das cuenta de la brecha de la locura y la cordura, puedes observar esa diminuta brecha. Puedes contemplar la inocencia. Puedes brincar a ese otro lado de la cordura y decir, me quedo con la verdad. Me quedo con la paz, me quedo con la armonía. Me quedo con el instante presente. Y dejo a un lado todo aquello que no necesito. No necesitamos tener miedo, tener odio, porque cuando contemplamos la inocencia, se va la ausencia de pecado. Perdón, cuando estás en la inocencia y la ausencia de pecado, verás dentro de ti que ya no tienes miedo de reconocer el amor. Ya no tienes por qué seguir llevando todas las etiquetas que tienes acerca de los demás. ¿Me entendieron esto? Piensa en la persona con la que más problemas tienes, o más coraje, o más... Esa persona tú le pusiste etiquetas. Esas etiquetas son tal vez experiencias que tú le llamas, que tú dices, me hizo esto, una etiqueta, me hizo esto otro, otra etiqueta. En tal año me dijo, otra etiqueta. Es que es una mentirosa, otra etiqueta. Es que es una mala, otra etiqueta. Entonces, todo eso es innecesario, no lo necesitas, suéltalo. Aquí es donde vas a contemplar la inocencia y la ausencia de pecado. Ya no vas a tener miedo de reconocer el amor, porque en esa persona está un ser puro, al igual que el tuyo. No te estoy hablando del personaje que tú ves. No te estoy hablando del nombre de la persona que tú ves. No te estoy hablando de las cosas que crees que te hizo o que te dijo. No es eso. Hay un ser. Y ese ser, al igual que el tuyo, son perfectos. Y están llenos de luz, por más que digas que no. ¿Cómo dices que tiene luz esta persona? Ese análisis que nosotros hacemos son etiquetas. Los que les gusta la historia, y aunque no les guste, pues la mayoría sabemos de quién fue Hitler, ¿verdad? La mayoría sabemos lo que fue el holocausto, que se hizo en el holocausto. Y si nosotros pensamos en esa persona, en ese personaje como tal, y en ese acontecimiento como tal, van a venir muchas, muchas interpretaciones, muchas etiquetas, mucho odio, mucho resentimiento. Y tal vez dices, pero es que es con justa razón. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Nosotros estamos aquí para aprender. Para aprender a perdonar. Para aprender a liberar. Para aprender a vivir en paz. Para aprender a vivir en amor. Y todo eso que nosotros nos ponemos en nuestra mente nos alejan de esto. Este instante de poder disfrutar dichosos este momento. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté aconteciendo, tal vez ahorita veas el momento más oscuro de tu vida, tal vez lo estamos viendo, tal vez lo estamos sintiendo. Recuerda que no eres solamente el cuerpo, ni eres lo que piensas ser, ni lo que podría pasar, ni lo que ya pasó. eres más que eso y tu ser está muy fuerte. Tu espíritu está muy fuerte. Unos le llaman espíritu, otros le llaman alma, otros les llaman ser, otros dicen que cada uno es diferente. Como tú le quieras llamar, pero esa fuerza divina o esa parte de Dios, para los que creemos en Dios, está íntegra y está intacta. ¿Quieres experimentar los milagros? No tienes que hacer nada, solamente aceptarlos. No tienes que poner tu esfuerzo, solamente acéptalos. Todos los milagros, acéptalos. Toda la dicha, acéptala. Toda la paz, acéptala. Toda la felicidad, acéptala. Reconoce que te pertenece, que la tienes ahí, y no te quedes con ella. Compártela. No necesitas ir a decirle a cada uno, te comparto mi dicha, mi paz y mi amor. No. Ve envolviéndolos. Ve envolviendo a toda la gente en tu mente, en el mundo. Y quédate con esta sensación, porque esa es real. A eso es lo que realmente venimos a este mundo, a amar y a perdonar. A perdonar todos esos pensamientos que tenemos en nuestra mente. ¿Se te hace muy difícil? Pues imagínate que perdiste ya ahorita toda la información, como de tu computadora, la perdiste de tu mente, ya no hay nada. Entonces no hay pasado, no hay futuro, no hay interpretaciones. Solo hay este instante, solo hay este momento, y en este momento lo tienes todo. No necesitas de cosas externas. Tu cuerpo hace lo que tú le digas. Si le dices a tu cuerpo que está dichoso, que está lleno de luz, lleno de sanación, lleno de amor, lleno de paz, así lo va a vivir, así lo vas a sentir. Entonces, esos son los votos secretos, que no son tan secretos. Vamos a contemplar de aquí en adelante la inocencia. Y vamos a mantenernos en armonía, ¿ok? Vamos a pasar rápidamente al ejercicio de repaso. Hoy nos toca el 219 y el repaso es de la 199. Y el repaso nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el ejercicio de hoy, no soy un cuerpo, soy libre. Es impresionante cómo nos habla este libro, ¿no? Porque ya saben que siempre estoy interpretando yo nada más. O sea, siempre les digo también, no me hagan caso a lo que les digo. Si les molesta algo que les digo, si no les hace sentido, descártenlo, no pasa nada. Quédense con lo que les ayude. Y si no les ayuda nada, tampoco pasa nada. Es como si viéramos una película que no nos gustó y ya, ¿no? Bueno, para mí sí hace mucho sentido. No soy un cuerpo, soy libre. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Nuevamente lo voy a repetir, si pueden cerrar los ojos, háganlo. No soy un cuerpo, soy libre. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. No soy un cuerpo, soy libre. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.